Auditoría Ambiental 2009, por el Dr. Eduardo Herrerías Aristi. Unidad 7. La Auditoría Ambiental, primera parte. Normatividad. Normas internacionales de auditoría y los asuntos ambientales. Para algunas entidades, los asuntos ambientales no son significativos. Sin embargo, cuando los asuntos ambientales son significativos para una entidad, puede haber riesgo de un error importante, incluyendo revelación inadecuada en los estados financieros originada por dichos asuntos. En estas circunstancias, el auditor necesita dar consideración a los asuntos ambientales en la auditoría de los estados financieros. La Federación Internacional de Contadores Públicos se fundó el 7 de octubre de 1977, como resultado de un acuerdo firmado por 63 asociaciones profesionales de la contaduría pública que representaron a 49 países. El objetivo de la federación es el desarrollo y fortalecimiento de la profesión contable, coordinada mundialmente con normas armonizadas. Para cumplir con este objetivo, el Consejo de la Federación Internacional de Contadores Públicos ha establecido el Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría, para desarrollar y emitir en nombre del Consejo normas sobre prácticas de auditoría generalmente aceptadas, servicios afines y sobre la forma y contenido de los informes de auditoría. Las normas internacionales de auditoría emitidas por el Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría no se imponen sobre las leyes y reglamentaciones de cada país. En los casos en que las normas de un país estén en conflicto sobre un asunto en particular, las asociaciones miembros deberán actuar procurando su armonización. Consideraciones especiales en la auditoría de entidades pequeñas. Las normas internacionales de auditoría contienen principios básicos y conocimientos esenciales junto con lineamientos relacionados que se aplican a la auditoría de estados financieros de cualquier entidad. El Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría reconoce que las entidades pequeñas dan origen a un número de consideraciones especiales de auditoría. El Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría ha tenido como objetivo proporcionar un nivel de lineamientos que sean de aplicabilidad general a todas las auditorías de las entidades pequeñas y que ayuden al auditor a ejercer su juicio profesional con respecto a la aplicación de las normas internacionales de auditoría. Las normas de auditoría generalmente aceptadas pueden considerarse como los requisitos de calidad para el desempeño del trabajo de auditoría profesional. Han constituido y constituyen en la mayoría de países el soporte obligado de las actividades que conducen contadores públicos. Las normas internacionales de auditoría contienen principios básicos y procedimientos esenciales que deben de ser aplicadas, en forma obligatoria, en la auditoría de estados financieros y deben aplicarse con la adaptación necesaria a la auditoría de información y de servicios relacionados. El auditor puede juzgar necesario apartarse de una norma internacional de auditoría para lograr en forma más efectiva el objetivo de una auditoría. Las normas son emitidas en dos series separadas, la de servicios de auditoría y la de servicios afines. Las de servicios de auditoría se adoptan según el siguiente detalle. Información introductoria, número 110, marco referencial de las normas internacionales de auditoría. Asuntos generales, número 200, objetivo y principios generales que gobiernan una auditoría de estados financieros. Número 210, el compromiso de auditoría. Número 220, control de calidad para el trabajo de auditoría. Número 230, documentación. Número 240, fraude y error. Número 250, las leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros. Planeamiento. Número 300, planeación. Número 310, conocimiento del negocio. Número 320, la materialidad en auditoría. Control interno. Número 400, evaluación de riesgos y control interno. Número 401, Auditoría en un ambiente de sistemas de información por computadora. Número 402. Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan organizaciones de servicios. Evidencia de auditoría. Número 500. Evidencia de auditoría. Número 501. Evidencia de auditoría. Aspectos específicos adicionales. Número 510. Trabajos iniciales. Balances de apertura. Número 520. Procedimientos analíticos. Número 530. Muestreo de auditoría. Número 540. Auditoría de estimaciones contables. Número 550. Partes relacionadas. Filiales. Número 560. Hechos posteriores. Número 570. Empresa en marcha. Número 580. Representaciones o manifestaciones de la administración. Utilización del trabajo de otros. Número 600. Utilización del trabajo de otro auditor. Número 610. Consideración del trabajo del auditor interno. Número 620. Utilización del trabajo de expertos. El dictamen de auditoría. Número 700. El dictamen del auditor sobre los estados financieros. Número 720. Otra información en documentos que contienen estados financieros auditados. Áreas especializadas. Número 800. El dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con propósito especial. Número 810. El examen de información proyectada. Servicios relacionados. Número 910. Compromiso de revisión de estados financieros. Número 920. Compromiso de procedimientos bajo acuerdo en relación con información financiera. Número 930. Compromiso de compilar información financiera. Declaraciones de auditoría. Número 1001. Entornos. Microcomputadoras independientes. Número 1002. Entornos. Sistemas de computadoras en línea. Número 1003. Entornos. Sistemas de bases de datos. Número 1004. La relación entre supervisores de bancos y auditores externos. Número 1005. Consideraciones particulares en la auditoría de pequeñas empresas. Número 1007. Derogada en junio 2001. Número 1008. Evaluación de riesgos y control interno. Características y consideraciones de sistemas de información por computadora. Número 1009. Técnicas de auditoría con ayuda de computadora. Número 1010. La consideración de asuntos ambientales en la auditoría de estados financieros. Número 1011. Derogada en junio 2001. Número 1012. Auditoría de instrumentos financieros derivados. Diferentes normas sobre sistemas de administración ambiental. Los estándares ambientales sobre sistemas de administración ambiental más importantes en el mundo son British Standard 7750, BS 7750, el Reglamento de Ecoadministración y Auditoría de la Unión Europea e ISO 14001. La British Standard 7750 es una norma británica publicada en 1995 que establece los requisitos de implantar un sistema de administración ambiental certificable. Su diseño está centrado en la identificación y registro de impactos ambientales de las actividades empresariales, para establecer medidas y acciones encaminadas a resolverlos. La certificación se da como resultado de la evaluación de la metodología para definir los efectos relevantes sobre el medio ambiente, adoptando un enfoque de proceso y desempeño. El Reglamento de Ecoadministración y Auditoría continuó con la línea trazada por la British Standard 7750. Estableció un requisito explícito de mejora en el desempeño ambiental, documentado mediante registros y con medidas específicas para reducir los volúmenes de emisiones, descargas y residuos. Adicionalmente, exige que la organización comunique al público sus metas, así como los resultados obtenidos. La Organización Internacional para la Estandarización, ISO, es un organismo normalizador no gubernamental fundado en 1946, con sede en Ginebra, Suiza, que reúne a más de 100 agrupaciones o países. Su objetivo es la emisión de normas, guía de cobertura internacional para ser utilizadas como referencias verificables en campo como metrología, sanidad, control de calidad y protección ambiental. A continuación se presenta un cuadro comparativo de las principales características de las tres normas que se han descrito. Comparación de ISO 14001, British Standard BS7750 y Reglamento de Ecoadministración y Auditoría. Tipo de norma. ISO 14001, norma voluntaria por consenso para el sector privado. BS7750, norma nacional voluntaria. Ecoadministración y Auditoría, Reglamento de la Unión Europea. Aplicabilidad. ISO 14001 puede aplicarse a toda la organización o parte de ella, aplicable a las actividades, productos y servicios de una organización en cualquier sector, aplicable a organizaciones no industriales, tales como agencias gubernamentales locales y no lucrativas. BS7750 puede aplicarse en el Reino Unido y otros países desarrollados. Puede aplicarse a la organización como un todo o parte de ella. Aplicable a todas las actividades y sectores. Aplicable a organizaciones no industriales, tales como agencias gubernamentales locales y no lucrativas. Ecoadministración y auditoría. Aplicable en la Unión Europea para instalaciones individuales y actividades industriales específicas de un sitio. Enfoque. ISO 14001 hace énfasis en el sistema de administración ambiental, enlace indirecto a mejoras ambientales. BS7750 hace énfasis en el sistema de administración ambiental y hace que la mejora en el desempeño ambiental surja del sistema. Ecoadministración y auditoría hace énfasis en las mejoras en el desempeño ambiental en un sitio y dispone la comunicación al público. Revisión inicial del ambiente. ISO 14001, sugerido en un anexo pero no requerido en la norma. BS7750, sugerida pero no especificada en la norma. Ecoadministración y auditoría, exigida en el reglamento. Compromiso de política. ISO 14001, compromiso por política a una mejora constante del sistema de administración ambiental y la prevención de la contaminación. Compromiso por política de cumplir con la legislación ambiental aplicable y compromisos voluntarios. BS7750, compromiso por política a una mejora constante del desempeño ambiental. Ecoadministración y auditoría, compromiso por política a una mejora constante del desempeño ambiental y cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. Auditorías. ISO 14001. Se requieren auditorías del sistema de administración ambiental, vigilancia y medición de las características ambientales clave. La frecuencia de las auditorías no se especifica. BS7750. Se requieren auditorías del sistema de administración ambiental. Auditorías para el cumplimiento o desempeño ambiental no son exigidas. Frecuencia de las auditorías no se especifica. Ecoadministración y auditoría. Se requieren auditorías de los sistemas de administración ambiental, procesos, datos y desempeño ambiental. Se exige que las auditorías se practiquen al menos cada 3 años. Comunicación pública. ISO 14001. Solo debe hacerse pública la política ambiental. Otras comunicaciones externas deben ser consideradas, pero lo que se comunica queda a criterio de la dirección. BS7750. Solo debe publicarse la política ambiental. Otras comunicaciones externas deben ser consideradas, pero lo que se comunica queda a criterio de la dirección. Ecoadministración y auditoría. Una descripción de la política ambiental, su programa y sistema de control deben estar a disposición del público. Se requiere una declaración simplificada anual, incluyendo información real.